ojalá sigamos cumpliendo muchos, muchos, muchos años más y que Dios los bendiga. 97.7 FM. La que está en tu corazón, la que estabas esperando, la de siempre, la emisora cultural, la radio que llevas en el corazón. 97.7 FM. En la emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Escena Indie acá en la emisora cultural de Pereira. Para el día de hoy, otra buena agrupación internacional, una agrupación europea, desde Pamplona, Navarra, España. Algo de rock, pop rock alternativo, indie rock, con tendencias electrónicas, a ratos hasta incluso hasta punkero, por así decirlo. La agrupación El Columpio Asesino. Una agrupación que apareció en el cartel de Rock al Parque 2022. Formada en 1999, que tiene un estilo difícil de clasificar. Va desde el rock hasta el punk, pasando por todos estos géneros que les mencioné. Algo de pop, algo de punk, indie, música electrónica. Y además, experimentan mucho con la voz. Vamos a escuchar para el día de hoy de esta agrupación española El Columpio Asesino, un disco del 2003. De hecho, su primer disco que lleva el mismo nombre de la banda, El Columpio Asesino, del año 2003. Esta banda nació en 1999, integrada por jóvenes de la escena de Pamplona y tenía como sus principales influencias agrupaciones como Pixies, Sonic Youth o The Clash. Incluso ese mismo año graban una maqueta donde dejan claro qué era lo que querían hacer, con un estilo algo ecléctico. Así que escuchemos un poco de su primer disco del año 2003 acá en Escena Indie, la agrupación española El Columpio Asesino. Los sonidos independientes están en Escena Indie. Thank you. Con el sonido de El Columpio Asesino, agrupación de Pamplona, España, agrupación que apareció en el cartel de Rock al Parque 2022. Algo muy interesante, ahí lo hemos podido escuchar, y eso que apenas es el primer disco, sin duda la banda ha ido evolucionando también, manteniendo ese sonido. Una agrupación además que en España y en Europa ha sido ganadora de diferentes festivales, concursos y demás. Los miembros de la banda son Álvaro Arizaleta en la voz y batería, Raúl Arizaleta en la guitarra, Íñigo Sable Sola, trompeta, percusión y sintetizadores, Cristina Martínez en guitarra y voz y Daniel Ulesia en el bajo. Ay, de entrada hay una característica importante, la voz es el batería. Escuchemos un poco más de El Columpio Asesino acá en Escena Indie por la emisora cultural de Pereira. Yeah. Están escuchando Escena Indie por 97.7 FM, emisora cultural de Pereira. Continuamos en Escena Indie por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM, radio de interés público y social. Ustedes escuchan a través del dial ahí en el FM, en gran parte del eje cafetero norte del Valle, centro occidente de Colombia. Pero también un saludo para los que escuchan a través de la web, emisoraculturaldepereira.com. Ahí pueden escuchar en todo el mundo, además que ahí encuentran enlaces para las redes sociales de la emisora cultural de Pereira. Se pueden enterar un poco más de lo que sucede a nivel cultural, artístico en la región y conocen la programación de la emisora cultural. También encontrarán un enlace para el WhatsApp para que de pronto dejen su opinión, sus comentarios, lo que quieran comentar. El WhatsApp igual se los doy, es 318-7900-700. Continuamos acá en Escena Indie, este programa que trata de mostrar agrupaciones, artistas que se salen de lo común, que son rebeldes, tienen un sonido innovador, transgresor, que se mueven desde la independencia, digamos que no trabajan con disqueras, aunque algunos se atreven incluso a trabajar con disqueras, pero sacan discos y canciones que son, digamos, algo transgresor, que va diferente a lo que suena en la industria de la música en determinada época. Y pues lo que estamos escuchando es bastante, bastante interesante, bastante ecléctico también. El Columpio Asesino de Pamplona, España. Estamos escuchando su primer disco del año 2003. De hecho, ellos ya tienen diferentes discos. El 2003 es el primero, El Columpio Asesino, que estamos escuchando el día de hoy. También en el 2006, De Mi Sangre a Tus Cuchillas. En el 2008, La Gallina. En el 2011, Diamantes. Ha sido como un disco que los ha llevado a ser un poco más reconocidos. 2014, Ballenas Muertas en San Sebastián. Y en el 2020, Ataque Celeste. De hecho, hay que tener acá próximamente el Diamantes que les mencioné, que es del 2011, que contiene su sencillo más reconocido, que se llama Toro. Bueno, les recuerdo, esta agrupación apareció en el cartel 2022 de Rock al Parque. Rock al Parque también, este festival importante en Latinoamérica que trata de mostrar también nuevas propuestas y muchas agrupaciones independientes. Escuchemos un poco más, yo me voy despidiendo, El Columpio Asesino acá en Escena Indie. A todos mil y mil gracias, seguimos con este disco del 2003. Además que lleva el mismo nombre de la banda, El Columpio Asesino. Mi nombre es Andrés Alzate, les agradezco mucho. Gracias, chao. Escena Indie, sonidos únicos. Escuchando Escena Indie, bandas y estilos que se alejan del concepto comercial.